mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 6. Entonces, David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000, y las llevó a Baala, de Judá, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo, junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿Cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Almorzamos. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 10. David es hecho rey, y lo primero que hace es tratar de traer el arca del Señor de los ejércitos celestiales. Pero salió mal la cuestión. ¿Qué pasó aquí? Aunque el deseo de David de llevar el arca del Señor a Jerusalén era buena, la manera en que lo estaba haciendo estaba mal. Muchas veces nosotros tenemos buenos deseos de buscar a Dios y tener a su Santo Espíritu, y queremos que Él use nuestras vidas para bendecir a otros, pero lo hacemos en nuestra fuerza. Y aparte, algo muy importante en esto es que el Señor dejó una manera de hacerlo en su palabra. David estaba copiando a los filisteos cuando devolvieron el arca. Cierto, lo hicieron en un carro. Pero el pueblo de Israel debía hacerlo bien y de una manera distinta. ¿Quieres la presencia del Señor sobre tu vida? En la Escritura está la manera correcta.